pasamos la morocha. Sábado al mediodía, diciendo que su amiga acababa de cortar. Y esa amiga se llamaba María. Para sanar la herida, quería ir a bailar. Por el ex no se llora, por el ex y se bebe. Para sanar el cora, Ferné como se debe. Por el ex no se llora, por el ex y se bebe. Para que se dé cuenta todo lo que se pierde. No te voy a ayudar. Con mi amiga a beber, hoy vamos a resolver. Un trago saco otro clavo y otro clavo voy a meter. Hoy me va a conocer, con otro me vas a ver. En el centro de la pista, nasty, me voy a poner. Como una perra salvaje, te doy tu funeral, hoy te daré tu homenaje. Hiciste tu papel y tremendo personaje. No hay láser ni cover que te borre mis tatuajes. Por el ex no se llora.